Arrancamos con Gilberto Gil, para mi gran amigo Geri. Dale nomás. El primer bloque, el bloque de Bermú, le mandamos un gran saludo a Leo Monavetti de Gancia Americano Selassi, que siempre está con nosotros, y arrancamos a charlar con Vicky Pesutti. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. La profe de teatro en nuestra ciudad. Quiero que me cuentes sobre un poquito sobre tu grupo de teatro, Perro Azul. Dale, Perro Azul, bueno, es sí, un grupo de teatro que en realidad ahora es más amplio que eso. Lo decimos que es como una organización para la cultura, porque estamos, bueno, manejando un espacio cultural que se llama La Casa del Pueblo. Y también estamos haciendo ciclo de artistas independientes, otros proyectos como El Semillero. Entonces nuestra tarea no es nada más teatral, sino que es bastante más abarcativa. Sí, sí, sí. Buenísimo. Sí, estamos muy bien. Hace ya 2 años que estamos formados como grupos. Y del año pasado que estamos los 5, que ya es como la Perfecto. Formación más estable. Y las obras en sí de Perro Azul, más o menos el tema que tiene, por ahí varía, por ahí no sé, quiero que me cuentes vos. Vas a ver a Perro Azul y... ¿Y qué se encuentra el público? En general nosotros buscamos obras que tengan alguna crítica social. Crítica sobre todo social. Sí, al principio éramos un poco más lacrimógenos. Chupados, los ojos de la oscuridad, que era bueno, sobre los desaparecidos. ¿Cómo se llamaba, perdón? Chupados, los ojos de la oscuridad. Que estaba buenísimo, era una cosa tremenda, porque sucedía en un centro de detención clandestina, en oscuridad del público. Entonces, bueno, era como muy, muy sacado. Estuvo buenísimo con la experiencia, pero bueno, la gente terminaba llorando. Había que cambiar, muy mal. Sí. No me decís que la dejaron de hacer por eso. No. Terminó el ciclo y ya, un momento, había ya que cambiar. No hay más público, claro. Perfecto, y ahora están... Después, bueno, hicimos Entre Sombras, que eran dos mujeres en la cárcel, también tratando un poco de la temática de del rol de la mujer en la sociedad y también nuestra visión de las cárceles de ahora. Y bueno, y ahora estamos con Una Tragedia Argentina, que es una obra de humor negro, que Eso. También habla siempre de... Siempre la crítica ahí. Sí, sí, de la disfuncionalidad de las familias, de las mentiras, de las apariencias y demás. Pero en un tono de comedia esta vez. Ajá, muy bueno. Está bueno. Bueno, vamos con un temita y seguimos charlando con Vicky. Se viene Dr. Feelgood, She Does It Rig. Some dollar. para seguir charlando con Vicky en el bloque de Bermú. Tenemos a Toto que nos está esperando, a nuestro gran amigo Agustín Mora, en Rincón de la Buena Memoria, también en vivo. Vicky, contá un poquito cómo es la movida cultural acá en Bahía, los centros culturales han ido en ascenso, ¿no? ¿Cómo lo vemos desde tu punto de vista de artista, ¿no? De la ciudad. Sí, absolutamente en ascenso, hay una cantidad de centros culturales. Bueno, también bueno que salió una ordenanza, que ahora bueno, hay que ver cómo se reglamenta y demás. Ah, mira cómo es la ordenanza. Hay una ordenanza porque ahora todos, digamos, la ordenanza de los centros culturales estaba pensada para más de 500 espectadores. Entonces la reglamentación se partía a partir de esa cantidad. Es imposible que un espacio como estos pueda. Entonces, bueno, se empezó a rever con Sergio Raimondi. Ahora, bueno, no sé qué sucederá. Está todo ahí como extraño. Ojalá. Pero si se hizo esta reglamentación o se pensó en esto, es porque hay un fenómeno en Bahía Blanca con respecto a los centros culturales. Bueno, de hecho, estamos acá en la panadería, que es un espacio hermoso, de un grupo de teatro también amigo, Nuevo Drama, que también, tenemos junto con la Casa del Pueblo, Hamaca y otros espacios que hay movimiento constante. Eso es lo bueno, ¿no? Que haya un movimiento. Y ahora contemos un poquito vos con la última, con Perro Azul, con la última que están haciendo, ¿dónde se están moviendo? Ahora nos quedan las últimas, son los domingos de abril a las 21 en el Tablado, que es el Teatro de la Asociación Argentina de Actores, del Sindicato de Actores, que queda en Chiclana 453. Así que los esperamos a todos. Estoy segura que la van a pasar bien. Y también en la Casa del Pueblo estamos con varios ciclos. Uno de esos es el ciclo de artistas independientes, que una vez al mes viene gente de otros lados que no es de Bahía Blanca. En este caso viene unos chicos de La Plata y de Buenos Aires, que el viernes van a estar haciendo impro. Van a estar dando un taller de máscaras. Entonces, bueno, estamos buscando eso. La vez pasada vino Mariano Fernández, que dio un taller de bufón y dio también su espectáculo. Entonces eso, también de generar talleres, nosotros... Estamos en ascenso pleno, ¿eh? Pleno. Quiero decir que estamos en ascenso pleno. La movida cultural. Muy bueno. Sí, Tommy, sí. ¿Con qué seguimos ahora? Y ya nos despedimos para venir con Toto. Se viene un temita para el colo, Gran Funk. Fuzz Tipping Music. We'll be right back. estamos en Cañería, seguimos en vivo. Vicky, contame lo del semillero que quedó ahí en el tintero de este sábado. Dale. El semillero en realidad es un encuentro de teatro que se realiza en noviembre, que son 3 días de acampe, viene gente de todo, de todo el país, se podría decir, no sé si de todo, pero vinieron varios de, no sé, Rosario, buena de Plata. Movida. Una re linda movida donde se hacen talleres, a la noche hay espacios de muestras. Y cada mes hacemos una varieté del semillero para reunir fondos para este evento que es bastante grande, el de noviembre, que organizamos con Perro Azul. Y este sábado va a estar Leticia Bloisi, que es de una chica de La Plata, que para mí tiene una de las mejores voces que escuché en mi vida. Después van a estar Mercedes Almaraz y Ramiro con Circo de la Calle, que son dos chicos de acá de Bahía. Y va a cerrar Damasco, que es una banda de cumbia. Y después seguimos ahí pachangueando y no va a estar para perdérselo. ¿A qué hora arranca todo? Arranca 21:30, se puede ir a cenar, la entrada es de 25 o 30 pesos, una ganga para tres espectáculos. No, está buenísimo que vengan a visitar la Casa del Pueblo. Y a bailar también. Y a bailar, obvio. Y bueno, y el Facebook les dejo porque ahí está todo mucho mejor explicado y estamos cada tanto subiendo. Perro Azul es el Facebook. Así, y en particular, Vicky, decilo también. Bueno, y el mío es Vicky Pesuti, que sí, también doy clases de teatro, exacto, con Nicolás Caminiti. Así que bueno, ahí por ese medio nos pueden ubicar. Buenísimo, ¿con qué seguimos, Tommy? Seguimos con Groundhogs, Sad is the Hunter. Thank you. seguimos con El Rincón de la Buena Memoria. El Rincón de la Buena Memoria, para que no te olvides. Con Agustín Bueno. Una cita, que más que una cita, es una pregunta para Toto, que está acá a mi derecha, licenciado en filosofía, de Jean-Jacques Rousseau. Todo hombre quiere ser feliz, pero para llegar a serlo, habría que empezar por saber qué es la felicidad. Bueno, gracias Agustín. Antes que nada, déjame decirle a los muchachos que más que filósofo, soy un farsante, digamos, un simulador, ¿no?, de la filosofía. Después, bueno, con ese enigma, te digo que te voy a confesar que cuando me lo propusiste, me pusiste en un aprieto, digamos. No porque no tuviese que decir nada sobre la felicidad, sino porque pensaba en demasiadas pelotudeces para decir sobre la felicidad, ¿no? Demasiados clichés, muchos lugares comunes. Pero que me hayas puesto, digamos, en ese brete. Me descubrió, y esto quizá acá me ponga un poco retorcido, ustedes cuando empiezo a desvariar me traen de vuelta, ¿no? Estamos libres. Que me hayas puesto en ese lugar, me descubrió una paradoja en la filosofía, porque si bien la filosofía desde sus orígenes siempre se planteó el enigma de la felicidad, no solo lo hacía de un modo superficial, abstracto, borroso, no indefinido, sino que en realidad la filosofía jamás buscó la felicidad, jamás deseó la felicidad ni revelar un acceso a la felicidad, y si lo hizo es de un modo totalmente masoquista. ¿Por qué digo esto? Porque esto ya lo decía Nietzsche, la filosofía entristece, ¿no? La filosofía sirve para entristecer. Porque vos hace un ratito me decías, ¿por qué buscarse feliz? ¿Por qué tenemos que ser feliz? Seguro. Ahí sí, son lugares comunes que si uno... Yo cuando lo pensaba no quería caer en eso, ¿no? Hay que disfrutar de esos buenos momentos, de esos momentos efímeros, ¿no? Sino que revela que en realidad la filosofía siempre escapó de ese lugar. Y eso no significa que el filósofo sea una persona melancólica, triste, deprimida, ¿no? Sino que la filosofía entristece porque... digamos, en su función deconstructiva, arqueológica, de empezar a raspar, ¿no? Lo que hace es mostrar la porquería, las relaciones de poder, las estrategias que hay detrás de los mandatos, de los conceptos, de los saberes, de las supuestas verdades. Es una máscara, ¿no? Exactamente. Como lo que decía hace es... nuestro amigo turco, ¿cómo es el escritor? ¿Si Khalil Gibran. Como decía Khalil Gibran. Del Líbano. Bueno, ahora vamos a ir una tandita y vamos a ir hablando con Toto, nuestro querido amigo filósofo acá. Muy buen Rincón de la Buena Memoria de 2015. ¿Eh? Dale, Fabián, con la tanda. Música de cañerías. FM de la Calle. 87.9 MHz. Para cambiar el aire. FM de la Calle. Espacio publicitario. Esto es el ruido. Esto es el silencio. Si hay silencio, hay deuda.

estamos en un lugar un poco frágil y siempre en riesgo de caer en la depresión ante cualquier frustración, por pequeño que sea. Entonces, para mí, digamos, la felicidad es el peor de los males. Creo que es algo que debemos combatir. Perfecto. No, mi consigna sería... Bueno, perfecto. Escucho la palabra felicidad y agarro mi pistola, más o menos, ¿no? Es tremendo eso. Con respecto a lo que decías, también el mega morbo social, ¿no? De estos tiempos que hace que la gente haga esas cosas, como vos explicaste recién sobre el Viagra. Ahora yo te quería hacer una pregunta personal. ¿Cómo ves a la filosofía en la actualidad? Y si querés hacer alguna comparación con lo que fue el siglo anterior, ¿la podés hacer? Me gustaría cómo está la filosofía hoy. Y más personal para vos, que sos licenciado, ¿cómo fue estudiar filosofía para vos? Bueno, estudiar filosofía, ¿no? Hay un escritor que dice, se llama Michel Houellebecq, y dice que uno se acuerda de sus vidas como de una novela que leyó hace un mes, ¿no? Entonces son como capítulos un poco dispersos que uno tiene cuando estudió. La verdad que conocí gente muy agradable, gente muy, muy, muy lúcida, ¿no? Con una profundidad, una mirada muy, muy genial, gente muy genial. Después, como ve la filosofía hoy, es un poco también, por supuesto, es difícil hacer historia, ¿no? Sobre lo actual, sobre esto que permanentemente está en devenir, permanentemente se nos está escurriendo. Pienso que la filosofía... también habría que debatir sobre qué es filosofía, ¿no? Pero bueno, la filosofía está por momentos rozando un poco la frivolidad, ¿no? Lo superficial. Sí, coqueteando un poco con la frivolidad, digamos, pero... La ves con a los estudiantes, los veo más con energía, vos que por ahí sos profe. Hay gente que se interesa mucho, hay gente que vos te decís, soy filósofo y quiero que me pregunten cosas sobre filosofía, ¿no? Cosas sí, por ahí más comunes, ¿no? Exacto, sí, creo que hay como un poco, está un poco disperso todo. Perdón, sí. Ahora sí se escucha. El gran operador falla Zapata. Ahora sí se escucha. Es un pulpo, está retando acá. Es un pulpo en vivo. Sí, pienso que hay un poco que está un poco disperso, se encuentra uno con mucha gente, gente muy lúcida y gente que eso. Que en lugar de ir a las fuentes, en lugar de leer a un Hegel, lee los comentaristas de Hegel, no quiere toparse con algo tan oscuro, con algo tan críptico, ¿no? El texto es... Un poco el lector se inscribe en la tragedia del lector, de permanentemente desentrañar el texto y ser expulsado por el texto. Entonces, a veces es difícil lograr eso, lograr que los... Yo que soy lector... te puedo decir que hay por ahí hay ciertos autores como Dostoyevsky, Nietzsche o el mismo Antonín Artaud que hablamos fuera del aire. Por ahí me tengo que saber que voy a leer, ponerle a Artaud. Tengo que estar por ahí, no lo leo todos los días porque por ahí te transmite muchas cosas que... Sí, Artaud, por supuesto. Artaud es oscuro, es pega, va más a lo infinito, ¿no? Sí, te pega una trompada permanentemente, ¿no? A lo social, a lo cultural, a los mandatos. A las mucho, reglas. Claro, hay mucho de romper y destruir, ¿no? En Artaud es realmente fascinante. Pero sí, como decís vos, es oscuro, no puedes leerlo así de un modo superficial, ¿no? Como leemos Fontana Rosa, ¿no? Claro. Es un gran escritor, el negro, a mí me encanta también, seguro. Pero no sería lo mismo. Bueno, ahora con esta piña de Artaud y con las risas de Fontana Rosa nos vamos a ir un temita, Fabián, y ya nos despedimos con Toto. Y por ahí tenemos una sorpresita. No sé si vino, si no está en los pasillos. Si no, escuchamos Felita, estamos re felices. Dale, más. Thank you. Empezamos en este primer programa de Cañerías 2015 para agradecerle y saludar a Toto. No, y muchas bueno, gracias a ustedes. Que no va a ser la última vez que va a estar acá, me parece. pegó onda con el programa. Le gusta Cañerías a Toto. Le gusta Cañerías, me gustó, sí, son fan. Sí, son fan. No quiero irme ya. Bueno, Fabián, vamos un tema y esperamos la sorpresita. Dale nomás. Your mama, won't you, baby, I want you. Czysta. Witaj, rzeko wodobystra, tylko ty możesz zabrać moje serce. Możesz zabrać moje serce i dać mi na to miejsce rzeczny kamień. Pewnie wtedy będzie łatwiej, prościej żyć. A gdy prośby tej nie możesz, a gdy prośby tej nie możesz spełnić dziś, dłonie swoje weź mą głowę, moją głowę na swym miękkim połóżnie. Tam jest ciepło, tam jest cicho, pewnie wtedy będzie łatwiej, prościej żyć. Cañerías, les presento a Leo Ludeña. Dale, Leo, todo tuyo. Un blusecito, chiquitito. Oh, lo que no existe nada mejor en este mundo, mi amor, que nos pueda imaginar en mente, alma y espíritu. Si me pierdo en tu soledad, nunca podré volverte a encontrar hasta que me muestres las almas nuevas que hay en ti. Si tu habilidad en mí es darme lo mejor del momento, hasta que pueda ver que lo nuestro no es verdad. Todo eso es nuevo para mí, hasta lo que podemos sin saberlo vivir, que a los dos nos haga sentir sueños que soñamos, que a veces olvidamos, encontrar el punto exacto y poder volverte a encontrar. Oh, oh, oh, oh, de poder. Cachito. Everybody's got some. Volvemos en Cañería, ya para ir despidiéndonos con Leo Ludeña, que nos estabas comentando una fechita. Sí, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias, ¿no? Por la invitación. Acá siempre una buena onda impresionante. Es hermoso esto. Sí, ya se siente afuera de la radio. La buena onda. Hay buena energía. Bueno, contame sobre la fechita. Te cuento. Mirá, los miércoles está el bar de Grego está abriendo de nuevo y está Normita, que es una amiga mía. A cargo del lugar. Uh-huh. Y nos propuso hacer una especie de cena show de blues con el Pulpo Caño. Así que vamos a estar tocando este miércoles a las 23:30 más o menos, una cosa así. ¿Esto va a ser todos los miércoles? Esto es todos los miércoles, claro. Obviamente van a haber otros músicos, ¿no? Nosotros la arrancamos este miércoles. Perfecto. ¿Viste? Va a ser como la primera que vamos a hacer. Y así que nada, quería invitarlos a todos, a ustedes también. Perfecto, si quieren venir. Van a haber unas comidas ricas también a cargo del Vasco Vera, que el cocinero que está en Puente de Amarillo antes, que también es un amigo de hace un montón de años. Y nada, sí, va a estar lindo. Una noche media amena, así blues acústico. Bueno, Juli, contame un poquito. Nunca le dije Juli a Teclados, ¿eh? JJ de Michel, contame un poquito sobre la fecha del 18 de abril. El 18 de abril tenemos una fechita, la organizamos con los chicos de la radio, con toda la gente, bueno, la gente amiga, digamos, a llegar. Linda movida el 18. El 18 vamos a tener, hasta el momento tenemos tres bandas, puede haber sorpresa musical, puede pasar cualquier cosa ese día. El 18 de abril... En Club Ferroviario. En Club Ferroviario, exactamente. Ahí está, Oldich y Xito Las Pure, a partir de las 22 horas. ¿Cuál es el Club Ferroviario? Club Ferroviario, Oldich y Xito Las Pure. Donde están las canchitas de tenis, ¿viste? Sí. Ahí. Al ladito nomás. Ahí va a estar el salón y va a estar la clandestina, la primera edición de la clandestina. Con esa información nos vamos a ir. En las operaciones estuvo Fabián Zapata, la elección de temas de la Casa de Rock 2015, Mac Bisou. Y será hasta el lunes que viene. Chau. It's true.